Muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos al Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Este espacio con los diferentes especialistas de esta facultad para que ustedes conozcan más de cerca algunos de los temas que se abordan en esta facultad, también en el tema de campo. Este espacio es bajo la dirección general de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía. En el control sonoro en la ciudad de Medellín se encuentra Dagoberto Paternina y en la conducción de este radioconsultorio Anderson Piedraíta. Cabeza, una mina hace boom. Pueden estar en cualquier parte, escondidas, y uno no las puede ver. Una mina es algo peligroso. Debajo de un árbol. No la puede coger porque explota y se muere. Uno debe cuidarse, mantenerse alerta por si uno ve una. Entonces, si uno ve algo extraño, eso debe ser una mina. Cuídate. Cuídame. Cuidémonos. Acción contra minas antipersonal, Unión Europea y Gobernación de Antioquia. ¡Es que tú me provocas! ¡No me gusta que salgas sola! Mi amor, perdóname. Estaba mal geniado, no me pude controlar. Mentiras, no hay excusas. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, como mujer, tienes derecho a recibir asesoría jurídica por la Defensoría del Pueblo. Solicitar a las comisarías o juzgados medidas de protección inmediata. Decidir si no quieres tener contacto con el agresor. La audiencia de conciliación ya no es obligatoria. Ley 1257 de 2008. Tienes derechos. Mujer, estamos contigo. Les cuento a todos nuestros oyentes que para el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con plagas y enfermedades en pastos. ¿Qué factores inciden en la aparición de estas plagas? ¿Los daños que hacen? ¿El monitoreo y control? Son algunos de los tópicos que vamos a estar abordando el día de hoy. Y por eso me complace saludar al profesor de zootecnia del área de pastos y forrajes de la Universidad de Antioquia, Julio Echeverry Gómez. Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias. Muy complacido de estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, para introducir un poco este tema sobre plagas y enfermedades en pastos, podríamos entonces como hablar un poco y hacer un poco de contexto sobre esta situación específica de la cual vamos a abordar el día de hoy. Sí, lo primero es hacer una aclaración inicial para todos los oyentes, que cuando nos referimos a plagas nos referimos a insectos y otros invertebrados. Cuando nos referimos a enfermedades nos referimos a patógenos como los hongos, los virus o las bacterias. En esta charla vamos a hacer énfasis por su importancia en los pastos, en las plagas, o sea, en los insectos que causan daño en los pastos y en los forrajes. Bien, entonces recordémosle a los oyentes, plagas tiene que ver con insectos y también con otros invertebrados, y enfermedades, hongos, virus y bacterias, como usted ahorita lo referenciaba. Correcto, exactamente, correcto. Bien, digamos que ¿por qué se da? ¿Por qué se dan, digamos, que la aparición de este tipo de plagas y enfermedades? ¿Qué tiene que ver ahí los cambios climáticos o cómo es que se empieza a gestar este tipo de asuntos? Sí, los factores que más inciden en la aparición de plagas o insectos que hacen daño en los pastos y los forrajes son, digamos, variados. Desde el punto de vista de clima, muchas de estas plagas son estacionales. ¿Qué quiere decir? Aparecen cuando hay cambios de estación, de un verano fuerte al inicio de las lluvias, o cuando hay sequías muy prolongadas o periodos de lluvia muy prolongados. O sea, se favorecen las condiciones para que ellas aparezcan. Ese es uno de los factores, digámoslo, que favorecen su aparición. Hay otros factores muy importantes que explican la aparición de plagas en los pastos. Uno de ellos es la utilización solamente de una o dos especies de pastos en la finca. Si tenemos solamente una especie de pasto, eso hace que los hábitos de consumo de los insectos tengan que cambiar. Si ellos comían de todo, les toca comer una sola especie. Entonces, ese uso de un solo tipo de pasto hace que se pierda el equilibrio ecológico y predomine una sola especie de insectos que puede causar daño. Entonces, esa es otra de las causas incidentes. Hablemos un poco justamente con relación a estas causas incidentes en, digamos que a nivel de Antioquia, en las diferentes subregiones del departamento, en el suroeste, oriente, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en el Urabá, en el occidente también que nos escuchan, ¿cuáles digamos que son las plagas como más reconocidas en algunos de los sectores en los cuales nosotros tenemos presencia? Sí, en el norte de Antioquia, por ser una zona ganadera muy especial de ganadería de leche especializada, se presentan unas plagas muy importantes. Estas plagas son originadas o los factores que favorecen su incidencia son el monocultivo, es decir, se tienen principalmente una sola especie de pasto que predomina, que es el pasto quicuyo. Y las prácticas agronómicas y de manejo de las praderas inciden en que estas plagas aparezcan más. Una práctica muy recurrente en el norte de Antioquia es la sobrefertilización con nitrógeno. Esa sobrefertilización con nitrógeno atrae las plagas. Los insectos obedecen a un fenómeno denominado trofobiosis, que cuando ellos sienten que una planta no está bien nutrida o está desequilibrada o tiene excesos de nitrógeno en sus tejidos, ellos lo perciben y atacan la planta. Entonces, en el norte de Antioquia tenemos, por decirlo así, un complejo de plagas chupadoras, o sea, son insectos que con un estilete, que háganse de cuenta una aguja de una jeringa, mete esa jeringuita, esa aguja en la planta y chupa la savia, chupa los líquidos, y eso ocasiona que la planta se queme y se seque. ¿Cuáles son estas? Hay una plaga que se llama chinche de los pastos o colaria. Esa colaria es la plaga más importante en los pastos del norte de Antioquia, causa muchos daños porque quema el pasto al sacarle sus jugos nutritivos y su savia. También hay otro complejo de chupadores que son los denominados en el campo loritos verdes. Los loritos verdes son una especie de grillitos que también hacen ese daño de chupar la savia de los pastos y los van resecando de la punta de la hoja hacia abajo. Esto ocasiona pérdidas en la calidad del pasto, en el volumen de producción de forraje y obviamente en la disminución de la producción de leche. Esto como para mencionar en la zona ganadera del norte de Antioquia. Digamos que plagas, como usted ahorita lo mencionaba, que tienen pues como relación con los insectos, ¿puede llegar a producir algunos efectos fatales bajo la ganadería, propiamente en los animales? No, realmente ellos lo que atacan es la planta y le disminuyen el volumen de comida al ganado y el valor nutritivo, pero no llegan, digamos, a causar problemas en los animales. Ya los problemas que causamos a los animales es cuando controlamos estas plagas con insecticidas químicos muy tóxicos que sí pueden llegar a tener problemas en los animales o inclusive en los productos, la leche o la carne que se produce en estos sistemas. Hablemos un poco también de esas enfermedades. Si bien usted ahorita nos hablaba que en el norte de Antioquia existen este tipo de insectos que son los que afectan los pastos y cuando es de un solo tipo lo afecta muchísimo más, ¿en enfermedades qué podemos decir? Bueno, las enfermedades son de importancia secundaria, aunque se presentan, realmente no son muy importantes. En el norte, en algunas fincas se han presentado hongos en el pasto quicuyo. Este hongo está asociado más a cuestiones de suelo, de manejo, de acolchonamiento de los pastos, de que no se manejan adecuadamente, no se renueva todo ese material muerto de los pastos, y eso hace que haya algunos hongos que proliferen. Especialmente en los potreros que tienen áreas de ladera se presentan problemas a veces de hongos. Esto está muy relacionado también con la época, cuando es más lluviosa, hay más humedad y hacen días de sol, eso provoca más ataque de hongos. En el norte de Antioquia hay un pasto que sigue en importancia al quicuyo que se llama el raigras. El raigras sí lo afecta mucho más los hongos que al quicuyo, ese es mucho más afectado. Pero como no está utilizado como en tanta cantidad como el quicuyo, digamos que no es tan importante. En estos casos del norte de Antioquia, no son tan importantes los hongos como los insectos plaga. Los insectos y también esas enfermedades atacan, digamos que en algunas zonas por un acondicionamiento climático no importa el clima, puede afectar cualquier pasto. Sí, claro, es decir, todos los pastos son susceptibles a ser atacados por plagas, pero uno de los factores incidentes que mencionamos adelante, cuando comenzamos, son los aspectos climáticos. ¿Por qué? Los insectos ponen sus huevos y esos huevos están en el suelo o dentro o entre las hojas de los pastos o en los árboles. Esos huevos, si no hay condiciones para que revienten, o sea, eclosionen, esos huevos se quedan en una fase que denominamos de latencia, se quedan dormidos. Cuando hay épocas secas largas, muchos huevos de esas plagas se quedan dormidos, guardados, esperando que vengan unas lluvias y esos huevos revienten y empiecen a salir los insectos, los que llamamos larvas o orugas, o las ninfas de plagas, y empiezan a hacer el daño. Esto es muy típico y quiero hacer ahora este énfasis en los cucarrones. Los cucarrones ponen huevos en esta época del año y esos huevos luego, cuando revientan, esa larva de los cucarrones es la famosa chiza que conocen los campesinos del oriente de Antioquia. Esa chiza o mojojoy es una plaga gravísima para los cultivos de hortalizas y también nos ataca en los pastos. ¿Por qué es grave esa larva del cucarrón? Porque es una plaga del suelo y se consume las raíces de los pastos y de los cultivos. Y si se comen las raíces, pues ahí de verdad que el daño es muy grave porque mata el pasto completamente. Entonces estos factores climáticos sí de verdad que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de establecer planes de control de las plagas. Específicamente entonces en temas en clima y en humedad es cuando más se prolifera este tipo pues de insectos. Correcto, ellos están muy asociados a la humedad para, digámoslo así, poder propagarse. Esto en términos generales. Sí me gustaría de pronto que conversáramos algo de las otras plagas importantes, de pronto que ya mencionamos las de clima frío, claro. Hablarlas de los otros climas, Anders. Claro que sí, y justamente quería también como llevar mi pregunta en esa dirección. Si bien en el norte de Antioquia, como usted ahorita lo reseñaba, hay digamos que este tipo de insectos, como usted lo abordó anteriormente, esto da digamos que un poco de implicación que es clima frío. Uh-huh. Si nos correcto. Vamos a otro lugar como el Bajo Cauca, como el Urabá antioqueño, el occidente, ¿qué tipos de plagas son las que afectan estos pastos? Sí, muy importante. Las plagas más importantes ya de clima medio y clima cálido se refieren específicamente, yo diría que a dos tipos de plagas. Una de ellas es un insecto que el nombre común o vulgar, de pronto les va a sonar un poco chistoso, es el mión de los pastos o la salivita de los pastos. ¿Por qué se llama mión de los pastos? Porque el insecto adulto, después de chupar la savia, como que orina el exceso de agua sobre la hoja. Entonces el campesino, el ganadero, le dice mión. Y también se le dice salivita porque la ninfa, o sea, el estado inmaduro de ese insecto, se cubre de una saliva para protegerse del sol. Esos miones o salivazos atacan muchos pastos de clima caliente especialmente y clima medio. En clima frío también hay una especie que molesta, pero no tanto como en clima cálido. Estos son insectos chupadores, o sea que también se chupan la savia, los líquidos nutritivos de la planta y causan marchitez, también son una plaga importante. La otra de clima cálido, importante, las otras, son las larvas o las orugas de las mariposas. Esas mariposas nocturnas que vemos como tipo polillas o chapolas, esos cuando están en estado de oruga o de larva, antes de pasar a adulto y de formar su crisálida, esos gusanitos son los que dañan los pastos y las plantas. Ellos se comen el follaje, ya no chupan, sino que se los comen el follaje. En clima caliente se conoce mucho un gusanito que se llama gusano cogollero del maíz o gusano ejército, que ataca mucho los pastos cuando están reverdeciendo después de un periodo seco bastante fuerte. Ellos empiezan a reverdecer y esos gusanos atacan en poblaciones grandes, por eso se llaman gusano ejército. Ese gusano y otro que se denomina gusano Santa María, que ya la larvita es más peluda, es como el típico gusano que vemos peludo, es una plaga muy importante en pastos. Y el tercer gusano de estos, de larvas de mariposa que ataca los pastos, es un gusano que se llama falso medidor de los pastos. ¿Por qué se llama así? Porque camina como, tiene patas adelante y atrás, entonces al dar un paso arquea el lomo y parece que estuviera uno con las cuartas, con los dedos de la mano como midiendo, entonces se llama falso medidor de los pastos por la forma de desplazarse. Digamos que esas tres larvas o orugas son plagas muy importantes en los pastos y muy estacionales, que quiere decir generalmente aparecen cuando empiezan las lluvias, que los pastos empiezan a crecer en forma abundante. Ese sería entonces el mismo proceso de incubación que los que me ahorita reseñaba en la zona norte, esperan a que llegue el invierno o a que llegue las lluvias y empiezan luego a ir emergiendo cada insecto. Sí. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el clima es muy condicionante de las plagas. Obviamente hay otras condiciones que ya mencioné que los hacen más propicios. Si yo tengo un solo pasto, eso me lo hace más susceptible a una plaga. Si tengo varios tipos de pastos, si tengo árboles en los potreros, si tengo leguminosas, arbustos, eso va a contribuir a que haya menos plaga. Pero ahorita, yo creo que más adelante, cuando tratemos ya los métodos de prevención y de control, mencionamos estas otras cosas. Pero esas básicamente, amigos oyentes, digámoslo en términos generales, son las plagas más importantes de los pastos en Colombia. ¿Cómo estamos en Colombia? Justamente, ¿cómo estamos en Colombia y en Antioquia? Con el tema de insectos, de plagas y también, por supuesto, de prevención a que no se deterioren los pastos y los cultivos que se hacen. Yo creo que aquí la plaga más grave que realmente causa impacto severo es la que ya mencionamos más adelante de tierra fría, que es la colaria o chinche de los pastos, ese insectico chupador que parece un zancudito. Esa es la plaga más grave realmente. ¿Y por qué es grave? No solamente por el daño que hace, sino por la plata que tiene que invertir el ganadero en el control de ella. ¿Y por qué grave también? Por los efectos ambientales que la aplicación de insecticidas químicos acarrean para controlar esta plaga. Yo diría que las otras de clima medio y cálido no son tan importantes, es decir, no afectan tanto en tanta medida como esta colaria o chinche de los pastos de tierra fría. Sin decir que no puedan llegar a hacer algún daño, pero no tienen la importancia realmente económica que tiene la colaria o chinche de los pastos en los sistemas de producción de leche de trópico alto, de tierra fría. El chinche de los pastos o colaria, como usted ahorita lo mencionaba, ¿qué efectos tiene para la salud pública? Fuera, digamos que dejando un poco de lado los insecticidas, ¿tiene algún efecto también en la salud pública? No, realmente no. Realmente él solamente tiene un efecto nocivo en la planta, porque la seca, la marchita. Pero directamente en los animales o en las personas, no. Como te lo mencioné y les menciono pues a ustedes, amigos, es más el tipo de control químico que hacemos contra esta plaga lo que sí nos puede acarrear problemas ya de salud pública y de tipo ambiental. Bueno, esto en términos, digamos que hablando de los insectos y de las plagas, ahorita también hablamos de algunas enfermedades en clima frío. ¿Qué hay en el tema de enfermedades en el clima caliente? También se presentan principalmente hongos, enfermedades de tipo de hongos, pero no son muy importantes. Digámoslo, con relación a las plagas, son de importancia secundaria. Se pueden presentar algunos hongos, especialmente en épocas de excesiva lluvia. Por ejemplo, el pasto Brachiaria brisanta, que es un pasto muy usado en tierra caliente, lo afecta un hongo llamado ustílago o ustílago operta, que afecta inclusive la floración de este pasto, pero no son realmente hongos de importancia, digamos, severa con relación, como comparando con la importancia y el daño que pueden tener las plagas. No son tan importantes en clima cálido. Porque es importante justamente hablar de este tipo de temas, de plagas, de enfermedades, no solamente en los climas fríos, que es, como usted ahorita lo decía, donde más impacto tiene, sino también en las otras regiones. ¿Para qué es? Porque digamos que ¿para qué le sirve a un campesino tener todo el conocimiento de como mínimo un paneo de varios de los insectos que afectan sus cultivos? Sí, porque es muy común que cuando uno recorra un potrero, los ganaderos lo hagan, se observan los daños de los insectos. Esos daños que hacen los insectos ocasionan pérdidas que, si no son valoradas, son pérdidas, digámoslos, como enemigos silenciosos que el ganadero no está mirando y que están acarreando pérdidas. Entonces, todos los que alguna vez hemos caminado un potrero, uno cuando lo camina hay insectos que están ahí. Muchos están de paso, algunos son permanentes, otros ocasionales. Muchos de ellos son enemigos naturales de insectos plaga, o sea, que son benéficos. Entonces es muy importante conocer esto, porque cuando yo veo el daño un daño en una planta, tengo que identificar qué insecto me está causando ese daño. No es lo mismo el daño que hace un insecto que chupa, no es lo mismo el daño que hace un insecto que come la hoja, no es lo mismo un daño que haga un insecto que se coma las raíces, es muy distinto el daño. Entonces es importante que cuando nosotros veamos el daño, sepamos por el tipo de daño qué insecto nos está haciendo, nos está causando el problema. Entonces es más un manejo desde el punto de vista, digamos, preventivo, que es como lo inicial que debemos ser conscientes nosotros como ganaderos y como asistentes técnicos. Para los animales, causa, digamos, que algún desbalance en su alimentación, en su forma de, digamos, que de comer y de nutrirse todos los días. Sí, sí, claro, es importante la pregunta, porque estos ataques de insectos, por ejemplo, el caso de los que chupan la savia, de los chupadores, disminuyen la proteína, disminuyen mucho el contenido de proteína de los pastos, y esto obviamente causa un impacto en la producción, porque menos proteína en los pastos, el animal produce menos leche, menos carne. Y otro aspecto importante es que como ellos, estos insectos van marchitando el pasto, lo van secando, pierde gustosidad para el animal, o sea, ya la vaca o el novillo no lo prefieren, ya no lo comen bien, y si no lo comen bien, obviamente van a quedar con déficit de alimento, y eso influye en la producción. Entonces, estas plagas sí afectan la calidad del pasto y por ende la producción de leche y de carne y el estado de salud de los animales. Haciendo, digamos, que un paneo en algunas zonas, ¿cómo usted como técnico, como especialista en esta área, cómo ve los pastos que tenemos actualmente? ¿Tenemos mucha plaga? Yo diría que el problema, y vuelvo a remarcar esto, tenemos mucha plaga y mucho problema en los sistemas de producción de leche especializada, que son en las tierras frías, lo que es el altiplano norte de Antioquia, el altiplano cundiboyacense, las tierras frías altas, es donde más problema, digamos, de plaga tenemos, más limitante. En las tierras cálidas no tanto, y es un factor muy interesante comentarlo, porque en las tierras calientes todavía vemos más vegetación, vemos más bosques, más rastrojos, más árboles, y esos rastrojos, esos árboles atraen o mantienen insectos benéficos que controlan a los insectos dañinos. Entonces es muy interesante ver cómo en las tierras calientes todavía hay más diversidad vegetal. Eso contribuye al equilibrio ecológico entre el insecto plaga y su respectivo depredador. En cambio, en las tierras frías, desgraciadamente, hemos deforestado mucho y los insectos enemigos que se comerían esa colaria no están, no existen, los desaparecimos. Pero por forestación, deforestación, ¿no? Deforestación y por aplicación excesiva de insecticidas químicos, porque el insecticida no es selectivo, mata tanto el insecto plaga como el enemigo natural, como su depredador natural. Entonces todavía en las tierras cálidas, afortunadamente todavía se conserva cierto control natural, uno ve en los potreros arañas, por ejemplo, que son grandes capturadoras de insectos, y eso contribuye a que haya menos problemas de plagas en las ganaderías de clima caliente. ¿Cuál sería el insecto depredador de la coralia, de este chinche de los pastos? Bueno, hay una investigación muy interesante hecha en Bogotá por la Universidad Nacional, la Universidad de La Salle, si no estoy mal, donde evaluaron la presencia de una araña, Metasigia cercagregalis, creo que es la araña. Esa arañita en los potreros llegaba a consumirse bastante cantidad de esos chinches. Es una arañita que es tejedora orbicular, que es tejedora orbicular, es que hace su red redonda, como la vemos pues desde la infancia. Como comúnmente se conoce, porque no todas las arañas tejen ese tipo de red. Y esa arañita en los potreros es capaz de capturar muchos de esos bichitos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Conservar esa araña en los potreros. ¿Cómo conservamos una araña en los potreros? No fumigando indiscriminadamente, teniendo más de una especie de pasto, teniendo arbustos, teniendo árboles. Porque si no hacemos esto, la araña no va a estar en el potrero. Entonces es como un ejemplo de los depredadores que puede tener un, un, una plaga peligrosa como la colaria, para poner un ejemplo de un enemigo natural de ella. Y justamente para poner otro ejemplo de una persona que nos está escuchando en estos momentos en cualquier región, que diga, no, pues entonces yo tengo cierto, siento que tengo plaga y veo que no se están alimentando bien, digamos que los animales en el pasto. Voy a conseguir cierto número de arañas o voy a poner tal araña indiscriminadamente sin pensar tampoco como en su especie, a ver si eso soluciona el tema de los insectos. ¿Es válido? Sí, claro, completamente válido, y las investigaciones en control biológico de plagas apuntan a eso. Que uno pueda llevar esos animales a su finca, repoblar su finca con nuevos enemigos naturales. Y las arañas son unos grandes, inclusive yo les pongo un ejemplo, el cultivo de arroz, que se cultiva, es un cultivo muy conocido en Colombia de grandes extensiones. Los cultivadores de arroz conocen y trabajan las especies de arañas que consumen las plagas del arroz. Entonces ellos han llegado a estudiar eso y promueven la infestación con arañas en sus cultivos, porque son benéficas. En pastos y en ganadería tenemos que llegar a eso, a repoblar nuestras praderas, nuestros potreros, con los enemigos naturales de las plagas. Porque el control más obvio y más sencillo es aplicar un veneno, y eso pues no es como lo más indicado desde el punto de vista económico y ambiental. Pero es posible, claro, por supuesto que es posible, pero debemos investigar mucho en esto. Y el enfoque de la investigación debe ser muy orientado a solucionar este tipo de problemas. Aparte de las arañas, que es digamos que su principal depredador, ¿qué otras digamos que medidas naturales se pueden evidenciar? Bueno, los insectos tienen otros depredadores o enemigos naturales importantes, que son otros insectos. Hay que conocer e identificar esos otros insectos. Para eso un ganadero consciente se debe asesorar de un entomólogo, una persona que sepa, que usted captura unos insectos y usted, el entomólogo le dice, va, este insecto se come este, entonces este no, si usted ya lo conoce, no lo vaya a matar, consérvelo. O sea, hay otros insectos que depredan a los que son plagas. Hay un grupo que es muy importante tenerlo en cuenta, que son las avispas. Las avispas, que todos les tenemos miedo y que nos atacan a veces cuando las molestamos, son unas grandes consumidoras de larvas de plagas. Si usted abre un avispero, si queda vivo después del ataque, abre el avispero y se encuentra una cantidad de gusanitos, que muchos de esos son, esos gusanitos son plagas, son larvas de que hacen daño en los pastos. Entonces, conservar, por ejemplo, las avispas, son unas grandes depredadoras de insectos plaga, consumen sus huevos y consumen sus larvas. Otros depredadores de insectos importantes son las aves. Hay muchas aves que son insectívoras y esas aves consumen muchos de los insectos que son plagas. O sea, ¿cómo promuevo yo que haya más avispas y más garzas y más aves que consuman insectos? Yo tengo que dejar árboles en los potreros, tengo que dejar arbustos, puedo poner cebaderos, es decir, estimulando la aparición de esas avispas, de esas aves. Inclusive todos sabemos desde chiquito que los sapos, los reptiles, las ranas son grandes consumidores de insectos. Las lagartijas que tenemos en las casas en Medellín son grandes consumidoras de moscas, de estos que llamamos pues los moscos en Antioquia, la mosca doméstica. Y de cucarachas también. Y de cucarachas. Todos estos insectos, estos invertebrados o los vertebrados pequeños como las lagartijas son grandes consumidores de insectos. Entonces, promover la aparición de ellos en las praderas. ¿Y qué tiempo, digamos que, qué tiempo de vida, no, qué, digamos que repercusiones puede tener secundarias, digamos que promover este tipo de insectos, una araña que de pronto sea venenosa, avispas, lagartijas, como usted ahorita lo mencionaba anteriormente? ¿Qué efectos también tiene como ya para la población? Sí, por ejemplo, el caso de las avispas específicamente, obviamente ellas pueden representar un peligro para los vaqueros o para la gente que está en las fincas, pero digámoslo manejando con cierta prudencia, estos insectos generalmente no son agresivos como la gente dice. Las avispas y las abejas son defensivas, si ellos se sienten que están siendo atacadas, atacan. Si usted pasa por un nido de avispas o de abejas en actitud no agresiva, absolutamente estén seguros que no les pasa nada, y yo lo he comprobado. Entonces ellos son defensivos. Obviamente entonces habría que tener cuidado en el caso de las avispas. Generalmente en las fincas ven un avispero en un árbol y le meten candela o lo tumban, que porque es peligroso. Pero yo creo que podemos con cierta racionalidad mantener estos animalitos que son grandes depredadores. Por ejemplo, las aves no representan ningún peligro para los seres humanos y son grandes consumidoras de insectos. De verdad que ya son grandes consumidoras de insectos, y la forma más sencilla de promover las aves es los árboles. Ahí anidan, ahí descansan. Teniendo cebaderos es una gran manera natural de controlar estas plagas. Hablemos un poco con relación al insecto como tal, que está en los pastos, que deteriora los pastos, su tiempo de vida, su proceso, digamos que de evolución y de existencia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo está? ¿Cuánto tiempo se demora en incubar? Uh-huh. ¿Cuándo ya está maduro? ¿Cuándo hace más daño? Es muy importante la pregunta, porque de cada plaga que hemos mencionado, ellos tienen un ciclo de vida específico. En los insectos, y tal vez todos lo recordamos desde el colegio, que nos enseñaron la metamorfosis. Entonces hay unos insectos que tienen metamorfosis completa. Yo creo que todos nos acordamos en ciencias naturales, que son de huevo, pasa a larva, que también se llama oruga. De oruga o larva pasa a crisálida o pupa. Y de pupa o crisálida pasa al estado de adulto. La mayoría de las plagas es dañina desde su fase de larva. En su fase larvaria hace mucho daño. Por ejemplo, las mariposas que mencionamos ahora, cuando están en esa fase de larva o de oruga, son muy dañinas, muy voraces, son defoliadoras, se comen el follaje de las plantas. Ya cuando están adultas, las mariposas no hacen daño. Inclusive algunas de ellas no comen nada cuando están en su edad adulta. Entonces es muy importante conocer que el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? ¿Cuánto tiempo están en fase de huevo? ¿Cuánto dura la incubación? ¿Cuánto dura la fase de larva o de gusano? ¿Cuánto dura la fase de pupa o crisálida? ¿Y cuánto dura la fase de adulto? Porque esto nos permite programar controles. Les pongo un ejemplo. Si yo sé que una plaga tiene en su estado de gusano, dura 45 días y yo la tengo en el potrero. Entonces, ¿qué hago yo? El pasto, ese potrero, lo voy a descansar, porque yo tengo que descansar el potrero para que se recupere y haya comida para que los animales entren. Si yo ocupo, si más o menos en promedio dura 45 días ese gusano, y yo descanso el potrero 43 días, ¿qué pasa? Al meter el ganado ahí, si son gusanos, ¿qué hace el ganado? Por pisoteo mata muchos gusanos, el pisoteo hace que se mueran muchos gusanos. El animal al consumir el pasto le quita, digamos, el sustrato del que se alimenta el gusano. Y si yo hago esto, si las larvas se mueren, las orugas se mueren, ¿qué pasa? No siguen su camino hacia pupa y no siguen su camino hacia adultos. Y si no llegan a adultos, estoy cortando el ciclo. Entonces es muy importante conocer el ciclo de vida de las plagas para saber cómo los controlo. Si yo meto el ganado después de 45 días, por ejemplo, en este ejemplo que estamos hablando, ¿qué pasó? Ya esas larvas empuparon, entonces ya no hay nada que hacer, ya ahí perdí el tiempo, ya después de esa crisálida ya va a salir el adulto y el adulto va a empezar a poner huevos, millones de huevos, y vamos a tener la plaga. Justamente esa era mi pregunta. En su fase adulta, el insecto, ¿alrededor de cuántos huevos puede poner? Yo diría, como generalizando, amigos oyentes, los insectos ponen de cientos a miles de huevos. Con eso les digo todo. Entonces, un insecto adulto puede durar 3 días, 4 días. Una mosca doméstica dura 3 días como adulta. Una mariposa puede durar 15 días, 12 días, uno dice, eso no es nada, pero varias veces al día pone huevos, y ponen miles de huevos o cientos de huevos, o sea que es una escala de producción de huevos impresionante. Ojalá las gallinas nuestras fueran así. Entonces esa producción... Estaríamos llenos de huevos y de gallinas. Entonces, ¿qué pasa? Otra estrategia de control es controlar el adulto. Yo les he dicho, la mariposa no le hace nada a los pastos, no, entonces dejémosla. Pero ojo, si nosotros matamos esa mariposa adulta, estamos solucionando en buena medida el problema, porque ella no va a poder poner huevos. Entonces el adulto también hay que controlarlo. Aunque no le haga daño al pasto, el adulto es el que pone los huevos y el que propaga la plaga. Esos adultos se controlan con trampas. No sé si pronto valdría la pena hablar, Anderson, de estas. Pues justamente para las diferentes oyentes en las diferentes regiones no creo que tendríamos ningún problema. Antes sería la forma de también que ellos tuvieran muy en cuenta algunas tácticas, algunas fases, algunos modos para poder manejar este tipo de plaga. Sí, claro, miren. Muchas de estas plagas que hemos hablado, casi todas son insectos voladores. O sea, son insectos que se desplazan en el aire, que tienen sus alitas y vuelan. Uno de los más importantes y más conocidos son los cucarrones. Los cucarrones en su fase de larva son las famosas chisas o mojojoy, que son muy, muy dañinas porque se comen las raíces de los pastos. ¿Qué trampas se utilizan para el adulto, para el cucarrón adulto? Trampas de luz. Porque todos vemos que los cucarrones, cuando alguno de ustedes ha visto un cucarrón que se entra a la casa, buscan la luz y a ellos les gusta mucho la luz negra. La luz negra en entomología es la luz amarilla, para diferenciarle de la luz fluorescente de tubos blancos. Entonces, ¿qué hago yo? Hago trampas de luz. Esas trampas las puedo hacer o se consiguen y se comercialmente y se compran. Son una especie de campana grande con un bombillo de luz amarilla, como una especie de lamparita con su bombillo de luz amarilla. Eso tiene una campana. Entonces el cucarrón, atraído por la luz, llega a esa campana. Como él tiene un vuelo como medio torpe, se golpea, y al golpear esa campana de aluminio buscando la luz, cae abajo de la campana. Ponemos un recipiente con agua, con aceite quemado de carro. Entonces él se golpea en la campana lisa, una campana metálica, y cae a la caneca. Si uno pone estas trampas en esta época, que hay cucarrones mucho en la zona del oriente de Antioquia, que el campesino lo llama cucarrones marceños porque salen en marzo, son miles, miles, miles de cucarrones adultos que caen en esas trampas. Y si yo mato al adulto, él no va a poner huevos. Entonces es una forma eficiente de control. Y nos vamos a evitar los insecticidas. O los vamos a utilizar en casos muy esporádicos, en muy pocas cantidades. Entonces miren lo importante, de pronto que estamos llegando a una conclusión de lo que hemos hablado. No hemos hablado un solo minuto de insecticidas y estamos hablando de control. Entonces, ¿cuál es lo importante del mensaje? Que cuando tengamos plagas, no se nos pase por la cabeza únicamente el uso de insecticidas. Yo no los voy aquí a satanizar y a condenar. Son productos muy buenos, de mucha tecnología. Y si se usan adecuadamente y con todas las normas de seguridad, son muy eficientes. Pero miren que estamos hablando de medidas diferentes que nos pueden ayudar a controlar plagas sin necesidad de usar insecticidas. Casi que esto de los insecticidas lo dejamos casi de tema secundario, porque hay otras formas de controlar las plagas. De tema opcional. Justamente con relación a este tema, quisiera que habláramos un poco, ya entrando al tema de monitoreo y control de plagas, umbrales de control y tipos de control. ¿Cuáles son los, digamos, métodos que y el monitoreo que más se conoce, el común, digamos que denominador, y también cómo podemos avanzar a llegar a un estado donde no haya posibilidad, digamos que de utilizar estos que son insecticidas, sino otro tipo de elementos? Correcto, mire. Cuando hablamos ya de control de plagas, es muy importante mencionar que el control debe ser integrado. Esa es una expresión muy usada en agronomía y en agricultura en general. ¿Qué quiere decir un control integrado? Es un control que no solamente es químico, que es biológico, que es cultural, que es biótico, es decir, no dedicarnos exclusivamente al uso de insecticidas. Entonces, en ese programa de control integrado de plagas, ¿qué es lo primero que debemos hacer si sospechamos la presencia de una plaga en nuestros pastos? Lo más obvio, identificar el enemigo. Si yo veo que hay daños en el pasto por una plaga, lo primero es identificar el insecto. Si el insecto es rastrero, pues lo puedo coger con la mano. Pero estos insectos voladores, tengo que utilizar una malla entomológica o jama. ¿Qué es una malla entomológica? No sé si todos hemos visto alguna vez en películas cuando van a cazar mariposas, que es como una especie de coladorcito, por decirlo así. Sí. Entonces yo tengo que hacer un jameo, me voy al potrero, hago un jameo, o sea, con esa malla entomológica hago unos pases y luego miro qué insectos cayeron ahí. Y primero entonces identifico cuál es el insecto que me está atacando. Luego de esto, ¿qué es el umbral? Es determinar cuál es el número de insectos que yo tengo en el potrero que me justifique, por ejemplo, aplicar un insecticida. Que si yo tengo dos gusanos en un potrero de 50 hectáreas, no tiene sentido aplicar insecticida. Entonces, eso es lo que se denominan umbrales. Cada plaga tiene su umbral. Por ejemplo, la chiza que hemos hablado, el mojojoy, se dice que en un promedio de 5 larvas por metro cuadrado, si yo encuentro eso, ya debo empezar a controlar. Si encuentro menos, no se justifica hacerlo, porque si empiezo a aplicar insecticidas indiscriminadamente, ¿qué hago? Lo que hemos hablado aquí, mato los enemigos naturales, los alejo y el problema se empeora gradualmente. Entonces es muy importante eso, primero el monitoreo, contar, hay técnicas para contar los insectos por metro cuadrado o por número de pases de jama y después de determinar ese umbral ya se planean los tipos de control. Entonces primero identifico el insecto, determino el umbral que tengo y luego diseño los planes de control del mismo. Ese es el proceso. ¿Cuáles son los planes de control normalmente que se aplican? Bueno, aquí entramos, digamos, una clasificación muy general. Hay unos controles, digámoslo, culturales. ¿Control cultural qué es? Por ejemplo, si yo tengo unos gusanos que están atacando los pastos, un control cultural es meter el ganado para que pise esos gusanos. Eso se llama control por pisoteo. Ese es un control cultural. ¿Qué es otro control cultural de la plaga? Por ejemplo, si tengo plagas que están dentro del suelo, como la chiza, comiéndose las raíces, le paso un arado, un rastrillo, y eso al mover el suelo expone esos animales al sol, al viento, a los pájaros, y lo controlo. Entonces, eso es lo que se llaman controles culturales. ¿Qué aplico también? Controles biológicos, que ya hemos hablado de los controles biológicos. Es promover la aparición de enemigos naturales, de aves, de otros insectos, de avispas, de todo esto que hemos hablado, eso es el control biológico. Y otro aspecto ya sería el control químico. ¿El control químico qué es? Aplicar un insecticida. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, asesorarse bien, amigos, porque hay muchos insecticidas en el mercado. Cada uno de ellos tiene ventajas, desventajas. Tiene principios activos, o sea, el ingrediente químico se llama principio activo. Y tenemos que asesorarnos bien porque muchos de ellos, primero, son muy tóxicos para los humanos y los animales. Se acumulan en la carne y en la leche. Contaminan el suelo. Y tienen alto costo. Entonces yo sí les recomendaría, si vamos a usar un insecticida, que nos asesoremos bien de la persona que nos vende el producto, un ingeniero agrónomo, una persona que conozca bien del tema. Esto sí que requiere una buena asesoría a la aplicación de insecticidas químicos. Hablando justamente del tema, como usted ahorita lo hablaba, de que puede deteriorar la tierra, hablemos un poco de eso, de si se aplica un insecticida, si se aplica, digamos que un elemento químico, ¿qué tanto puede, digamos que deteriorar los pastos y la tierra, por supuesto? ¿Puede quedar infértil para poder luego seguir haciendo más cultivo de pasto? No tanto eso, aunque puede ser posible. El insecticida lo que puede hacer es que si cae al suelo puede matar muchas bacterias, muchos hongos, mucha flora bacteriana benéfica y esteriliza un poco el suelo, digamos que lo elimina mucha población bacteriana benéfica que es necesaria para el suelo. Lo más importante aquí es respetar lo que se llama en uso de insecticidas el periodo de carencia, ¿qué es eso? O el periodo de retiro. Si yo aplico un insecticida en un potrero, no puedo meter los animales inmediatamente. Tengo que esperar un tiempo para que esa molécula ya esté degradada, porque si el animal entra y se come ese pasto con residuos de insecticida, como muchas veces pasa, muchos de estos insecticidas se acumulan en la leche, se acumulan en la carne, y nosotros cuando tomamos la leche y la carne lo estamos consumiendo. Entonces estas cosas hay que tenerlas muy presentes, porque esto sí es un perjuicio grave de salud pública. Entonces sí pueden afectar el suelo, los excesos pueden inclusive contaminar las aguas, pero lo más importante es que se pueden transmitir al animal y a los productos del animal como la carne y la leche. Bien, recordamos que estamos en el radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, hoy hablando de plagas y enfermedades en pastos con Julio Echeverry Gómez, profesor de zootecnia en el área de pastos y forrajes. Vamos a una breve pausa y ya retornamos. Es radio, es cultura, es sonido, es educación. Es la emisora cultural Universidad de Antioquia. Fonoteca Digital. Señal en vivo. Archivo sonoro. Discos recomendados. Discos recomendados. Internet. Agenda cultural. Audio a la carta. Señal en vivo. Efemérides musicales. Emisora.uda.edu.co. Fonoteca Digital. Internet. Señal en vivo. Emisora.uda.edu.co. Audio a la carta. Archivo sonoro. Discos recomendados. Emisora.uda.edu.co. Retornamos en el radioconsultorio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, hoy viernes, hablando de ciencias agrarias, hablando de plagas y enfermedades en pastos, con Julio Echeverry Gómez, profesor de zootecnia en el área de pastos y forrajes. Profesor, hablemos un poco de algunas recomendaciones como generales que se le pueden hacer a nuestros oyentes, a los campesinos en las diferentes regiones, en las veredas y también a los grandes agropecuarios que están en estas zonas de Antioquia. Correcto, bueno, muy importante como esta última parte. La primera recomendación para el control preventivo de plagas y enfermedades es la biodiversidad vegetal en el potrero. Biodiversidad vegetal quiere decir, amigo, no tener un solo tipo de pasto, tener más de un tipo de especie vegetal en el potrero, tener su gramínea, su leguminosa, tener arbustos, tener árboles. Esa biodiversidad, eso está comprobado por la agroecología, es una recuperación del equilibrio natural. Porque ustedes me preguntarán, ¿en los bosques y las selvas no intervenidas hay plagas? Claro que las hay. Esos insectos que son plagas ahora tienen millones, 500, 600 millones de años en el planeta. ¿Por qué se volvieron plaga? Por el manejo de los ecosistemas que el hombre ha intervenido. Pero en esos mismos bosques también hay depredadores. Exactamente. Entonces, ¿por qué los bosques y las selvas no se han acabado con esos insectos? Porque es un equilibrio natural. Hay depredadores y hay presas, y muchas veces las depredadores son presas de otros, es lo que se llama la cadena trófica. Entonces, si nosotros recuperamos ese equilibrio o imitamos un poco a la naturaleza en nuestras ganaderías, yo les aseguro que se disminuyen grandemente el problema de las plagas. Esa sería una primera recomendación. Una segunda recomendación es el buen manejo de los pastos, de los potreros, de las praderas. Un potrero mal manejado, por más biodiverso que sea, no va a aguantar el ataque de un insecto plaga. Entonces, si yo, asimilémoslo a las condiciones de las personas, si yo estoy desnutrido, si yo estoy flaco, estoy asoleado, me llega cualquier patógeno, cualquier bichito, cualquier problema y me da muy duro. Entonces, manejar adecuadamente los pastos. Y ustedes saben, amigos, ya de pronto lo hemos hablado en otros programas, que es manejar adecuadamente los pastos. Primero, bien nutridos, o sea, los pastos deben abonarse, fertilizarse. Si un pasto está bien nutrido, está vigoroso, va a tolerar el ataque de un insecto y se va a recuperar bien. ¿Qué es un pasto bien manejado? Es descansarlo bien. Uno ve muchos potreros y todos los vemos cuando vamos por zonas ganaderas en carretera, los animales en unos peladeros que uno dice en una cancha de fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Miren, los animales no están comiendo nada. Esos animales nunca los sacan de ese potrero, entonces el potrero nunca descansa. Entonces, un pasto así, cualquier bicho que lo ataque, cualquier enfermedad, le va a causar daño. Entonces, un adecuado manejo de la pradera, el pasto bien nutrido, bien fertilizado, eso nos ayuda a controlar mucho el ataque y el daño por las plagas. Y lo tercero, digámoslo así, es tener un buen conocimiento de las plagas que nos atacan en la región. Muchas veces ni siquiera conocemos en la zona cuáles son las principales plagas que nos atacan. Y cometemos muchos errores. Traemos pastos de otras partes, de otras regiones, inclusive de otros países, y los vamos metiendo en nuestra zona sin preguntar ni evaluar esos pastos a qué plagas son susceptibles o no. Entonces es muy importante, amigos, que conozcan esto. Yo con mucho gusto aquí en los programas les he dejado mis números de teléfono de la oficina. ¿Por qué? Porque es muy bueno saber. Por ejemplo, el mión de los pastos que les hablé ahora, hay unos pastos, unas especies más susceptibles que otras a esa plaga. Hay otras especies de pastos tolerantes a esa plaga. Entonces, un ejemplo, si el pasto Brachiaria decumbens, o el Brachiaria que lo llama el campesino, el ganadero, es muy susceptible al mión de los pastos, entonces yo no puedo en una zona que es endémica de esa plaga sembrar la finca de Brachiaria decumbens, porque el día que me aparezca esa plaga me acaba con todo. Entonces, orientarse bien, cuáles pastos son más susceptibles a diferentes tipos de plagas. Eso es una tercera recomendación que me parece muy importante hacer. Y la cuarta sería asesorarse. Y tener una asesoría. Ir a donde un especialista que le pueda sugerir, en caso tal que ya no tenga ninguna otra posibilidad natural, un buen insecticida que no permita que se le deterioren los pastos. Exactamente, porque los insectos, ya pues como para ir cerrando, si usted aplica siempre el mismo insecticida, generan resistencia, ellos se vuelven resistentes. Y esa resistencia obliga a la gente a que tenga que cambiar de producto. Y cuando el insecto se vuelve resistente, la gente cambia por un producto más fuerte. Y ese producto más fuerte causa más daños al medio ambiente y a las personas. Bien. Profesor Julio Echeverri, muchísimas gracias por estar en este radio consultorio. Y por supuesto vamos a seguir consultando y invitándolo a este espacio de ciencias agrarias. Bueno, muy complacido por estar de nuevo aquí. Espero en próximos programas compartir otros asuntos de interés con ustedes. Y siempre pues a mi disposición para cualquier consulta que requieran. Muchas gracias. Profesor de Zootecnia del área de pastos y forrajes, Julio Echeverri Gómez, hoy hablando de plagas y enfermedades en los pastos. Tenemos una cita dentro de 8 días a las 4 de la tarde con otro radioconsultorio que aborda justamente estos temas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bajo la dirección general de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía y en el control sonoro en la ciudad de Medellín, Dagoberto Paternina, en la conducción Anderson Piedraíta, finalizamos este espacio con los especialistas. Que tengan un buen día. Yeah.